Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Bienvenidos a este nuevo directo con un tema sin duda alguna importante, muy importante, por eso he puesto atención en el encabezamiento del título del programa. Buenas noches a todos los que estáis saludando. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, gracias por estar ahí en esta noche de celebración de Nuestra Señora la Inmaculada Concepción. Hablaremos otro día, porque ahí está de por medio las apariciones de están de por medio las apariciones de Lourdes, cuando le preguntó Bernadette, la niña, que quién era, y ya por fin le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Muchísimas gracias a todos, que les da alegría verme, a mí también, el estar aquí. Y por tanto, pienso que es un tema que hay que clarificar aún más, apostillar, apuntalar y que quede claro, porque es obvio que en el mundo hay unas desigualdades apabullantes, unas injusticias en muchísimos casos incomprensibles. Hay diferentes estados de aptitudes, de cualidades, de inteligencia, y no podemos sacarlo todo al tema genético, a la herencia genética, porque no sería completa la explicación. Es evidente que el factor genético influye en nosotros, la herencia genética. Eso es indudable y está demostrado por la ciencia, pero hay una parte que es trascendente en nosotros y que, sin embargo, pues no explican las religiones. Y no soy el único, no soy el único que se esfuerza en explicar a las personas a través de esta plataforma, de YouTube, de iVoox, en la radio, en entrevistas, intentar explicar el porqué de esas desigualdades, el porqué de esas injusticias. Que vaya por delante, que vaya por delante. No todo es karma. Es decir, tenemos que borrar, desterrar, que cuando una persona sufre es porque ha sido mala en otra vida, simplificándolo y dicho de una forma muy concisa. Sufre, luego ha sido muy malo en otra vida. No es así siempre. A veces hay personas, no pocas, que vienen a este mundo y los que tienen una sensibilidad espiritual dicen: tienes mucho karma, tienes un karma bastante importante. Quiere decir que esa alma viene con mucho por expiar, depurar, limpiar las deudas. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que tampoco es la traducción original del texto. El texto dice: perdónanos y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado ya a nuestros deudores. Eso es lo que dice la traducción del texto griego original, hasta donde se puede decir original, que es de mediados del siglo IV, en griego, porque de los evangelios en hebreo no existe absolutamente nada. No existen los originales. Del Antiguo Testamento sí, en hebreo, pero del Nuevo Testamento en griego. Y fue San Jerónimo de Estridón, el que, como bien sabéis, tradujo e hizo la Vulgata, partiendo de los textos hebreos del Antiguo Testamento y del griego, partiendo del griego, lo tradujo a latín. Vulgata, ¿por qué Vulgata? Para el vulgo, para el pueblo, para las personas, los creyentes, los fieles, en definitiva. Tengo aquí un montón de libros, os enseño todo lo que tengo aquí, porque hay que venir siempre, y esto lo aprendí de don Germán, hay que venir siempre, cuando se habla de un tema de tal repercusión, hay que venir, aparte de los conocimientos que uno pueda tener, pero hay que venir documentado. Hay que venir documentado y exponer el tema basándose en argumentos. Tengo en mis manos este libro, que precisamente es de don Germán, uno de los que, de los muchos que me dejó a través de mi gran amiga Pilar Ramiro, la doctora en filosofía Pilar Ramiro. Es el libro de los espíritus, del que os he hablado en más de una ocasión. Allan Kardec, pero en realidad son las respuestas de supuestamente, hay que ser muy cautelosos, los espíritus superiores a través de muy diferentes mediums. Eso otro día dedicaremos un directo a hablar de cómo se gestó a partir de las hermanas Fox, a finales de marzo de 1848, cómo se gestó la doctrina espiritista cristiana, que por supuesto la Iglesia ya desde el principio rechazó y condenó. Y quiero leeros en el apartado dedicado a la reencarnación, que quién mejor que estos supuestos espíritus superiores explican. Y está en el capítulo cuarto, pluralidad de existencias, es decir, reencarnación. Es pregunta de Allan Kardec. Hubo muchos médiums en diferentes partes que planteaban las preguntas que Allan Kardec había enviado, y los médiums entraban en estado de trance mediúmnico, y a través de escritura automática, de psicografía, los espíritus superiores respondían. Y cuando Allan Kardec, que fue el codificador de la doctrina espiritista, recogió toda esa ingente, esa inmensa cantidad de respuestas, se dio cuenta de que había unanimidad, salvo algunos casos pequeños, pocos, en los que se intentaba colar un espíritu o espíritus de falsa instrucción. Pues bien, lo tenemos en la página 72 y hay mucho que decir. Yo voy a ir leyendo, tampoco quiero que sea todo leído, pero es que tanto las preguntas que planteó y que están aquí Allan Kardec como las respuestas de los espíritus son muy interesantes, muy clarificadoras, y vais a entender muchas cosas, porque se dice y se viene diciendo y se dice, hombre, si Dios existiera, no habría tanto mal en el mundo, no habría tantas desigualdades, tantas injusticias, niños que se mueren de hambre, familias que son buenas y que lo pasan fatal económicamente, que hay desgracias, que hay muertes. No puede haber un Dios, no puede existir, porque no hay justicia en la humanidad. Pero es que no nos damos cuenta, como vamos a ver, que lo hacemos nosotros. Las desigualdades, las guerras, los miles de muertos que hay en Ucrania, en Gaza, en la Segunda Guerra Mundial, ni os cuento, en la Primera Guerra Mundial, el Holocausto nazi, Stalin, los millones de muertos. ¿Eso de quién es culpa? ¿De Dios? No, eso es culpa del hombre, del ser humano. Acerca de la reencarnación, ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Respuesta. Sufriendo la prueba de una nueva existencia. ¿Cómo realiza el alma esta nueva existencia? ¿Transformándose como espíritu? Respuesta. Es indudable, y atended bien, por favor, que es muy importante. Es indudable que purificándose el alma sufre una transformación, pero para conseguirlo le es preciso la prueba de la vida corporal. El alma tiene, pues, muchas existencias corporales, pregunta Allan Kardec. Sí, todos tenemos muchas existencias. Los que os dicen lo contrario quieren teneros en la ignorancia en que ellos están. Su deseo no es otro. Y esto es verdad. Históricamente, la historia de la Iglesia así lo demuestra, pero no entra en este pormenor porque la Iglesia, a partir de cierto siglo, quiso ya tener el poder, y no solamente el poder y la riqueza materiales, sino el poder sobre las personas, el pueblo, la plebe, que se llamaba, con el miedo, a través del miedo de un infierno eterno, espantoso, un insulto, un verdadero insulto a Dios. Eso es no conocer a Dios, por mucho que lo digan los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, los cardenales y el mismísimo Papa. También cuando Jesús vino, el Sanedrín era la casta sacerdotal, eran los sacerdotes, eran los sacerdotes. ¿Y quiénes fueron los instigadores del asesinato de Jesús en la cruz? Los sacerdotes, el Sanedrín. ¿Estoy comparando al Sanedrín con la Iglesia Católica? No. Lo que quiero decir es que no por ser sacerdote eres un santo. Ahí tenemos los casos que son inadmisibles y que a mí me ponen de muy mal gerole, de los casos de pederastia y de abusos de menores en el seno de la Iglesia Católica. Vamos con más preguntas. Parece resultar de este principio que el alma, después de abandonar el cuerpo, toma otro, es decir, que se reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Así debemos entenderlo? Evidentemente. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin ello la justicia? Porque hablamos de Dios y hablamos de que Dios es infinitamente bueno, clemente, misericordioso y amoroso. Pero no nos acordamos de su justicia. Ahí tenemos a Francisco Fernández, 5,99. A ver si puedo leer el mensaje que ha escrito. Se me ha ido. Perdóname, Francisco, pero se me ha ido en un pispás. Señor moderador, por favor, si me puede poner lo que ha dicho Francisco, porque se me ha ido. Jesús ya habló de la reencarnación. Sin la reencarnación nada tendría sentido. Gracias, Santiago, Dios le bendiga. Lo vamos a ver. Tengo aquí textos del Evangelio donde Jesús habla de la reencarnación, y eso es lo que nos ha llegado. ¿Qué se habrá quitado para que el esquema teológico de la Iglesia cuadrase como ellos querían? Y si alguno me quiere considerar enemigo de la Iglesia, es su problema. Yo ya hice un directo, el más reciente, hace unos días, diciendo, no, titulado, no soy enemigo de la Iglesia, sino amante de la verdad. Yo no soy enemigo de la Iglesia, tengo amigos sacerdotes, incluso, en fin, de otros movimientos católicos, pues sencillamente algún numerario o varios del Opus Dei, conozco carismáticos, conozco neocatecumenales, yo no soy enemigo de la Iglesia, pero no estoy de acuerdo con algunos planteamientos teológicos que unos son dogma y otros forman parte del corpus del magisterio de la Iglesia. No estoy de acuerdo. Y ahora vamos a ver argumentos filosóficos. Vamos a ver, vamos allá. Por tanto, el objeto de la reencarnación es la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. Y dice el espíritu superior que está respondiendo, ¿dónde estaría sin ello la justicia? Y yo os decía, o les decía, que Dios el Altísimo, es infinitamente bueno, clemente y misericordioso, pero también es infinitamente justo. Pero no aplica penas eternas, por mucho que nos lo quieran hacer creer, señores. Eso para mí, igual que para don Germán de Argomosa, mi maestro, y para otras muchas personas que queremos a Dios con toda nuestra alma, que amamos a Dios, es un insulto a Dios, porque es no conocerle. No es que viene en el Evangelio, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver. Penas eternas. Yo voy a seguir leyendo algunas partes, brevemente, del libro de los Espíritus, y luego escuchad con atención y os hacéis vuestra composición del lugar y me decís si Dios, por una sola existencia, un ser finito, puede ser condenado a una pena infinita y eterna. ¿Es limitado el número de las existencias corporales o bien se reencarna perpetuamente el espíritu? Pregunta Allan Kardec. Perpetuamente no se puede reencarnar y hay un número limitado. Vamos a ver la respuesta. En cada nueva existencia, el espíritu da un paso en el camino del progreso y cuando se despoja de todas las impurezas, no necesita ya las pruebas de la vida corporal. Yo creo que es que esto hasta un niño, de verdad, de 10 o 12 años lo entiende. Es la depuración del alma, el perfeccionamiento del alma. Ese es el objeto de la reencarnación. Por tanto, hay un número limitado. ¿De qué depende? De cada alma, a través de la pluralidad de existencias o de reencarnaciones que tenga. Si se aplica y evoluciona con más rapidez, avanzará más. Si se estanca, es perezosa esa alma, no se aplica al trabajo interior, a la unión, por tanto, con el Ser Supremo, con el Creador, con Dios, no practica el bien, no pule sus defectos, sus imperfecciones, se retrasará más. Pero la gran noticia es que todos llegaremos al Padre, aunque algunos quieran inculcarnos que no es así, que hay penas eternas y que hay infierno eterno. Y se acogen a las palabras de Jesús, el llanto y el rechinar de dientes, las tinieblas exteriores, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, sí, lo vamos a ver ahora. ¿Es el mismo el número de encarnaciones para todos los espíritus? No. Porque el que progresa rápidamente se evita pruebas. Esto es lo que yo decía. El que progresa rápidamente se evita pruebas. Como quiera que sean las encarnaciones sucesivas, son siempre muy numerosas porque el progreso es infinito. Quiere decir que es el progreso del alma hasta llegar a la pureza absoluta, a la perfección, a la sabiduría, que es la perfección relativa, puesto que la perfección absoluta solamente está en Dios. Es un camino muy largo, pero no en este mundo. En este mundo hay un nivel, y cuando tu alma, salvo que seas un voluntario que ha venido a ayudar a la humanidad, cuando estás ya por encima de ese nivel y no tienes ninguna deuda kármica pendiente, y aquí entra la confesión, de la que hablaré después, el sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, que llaman la confesión. Pues bien, pues una vez saldadas las deudas y por encima del nivel del mundo donde habitas, ya no tienes que volver a esta vida corporal. No hay necesidad para el alma ya. ¿Qué viene a ser el espíritu después de su última encarnación? Espíritu de la última, de la última. Espíritu bienaventurado. Espíritu puro es el final de la evolución del alma. Justicia de la reencarnación. ¿En qué se funda el precepto de la reencarnación? Pregunta Allan Kardec. Respuesta: en la justicia de Dios y en la revelación, porque como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Escuchad bien la parábola del hijo pródigo, Jesús de Nazaret. Nos dice la razón que sería injusto privar irremisiblemente de la dicha a todos aquellos cuyo mejoramiento no ha estado en su mano. Claro. Por sus circunstancias, por el caldo de cultivo en el que ha nacido, crecido, educado, las compañías, etc. ¿Por ventura todos los hombres no son hijos de Dios? Solo entre los hombres egoístas impera la iniquidad, el odio implacable y las penas irremisibles o eternas. Y aquí Allan Kardec hace un comentario escrito en letra muy pequeña, pero que creo que puedo leer bien. Dice: atended, todos los espíritus tienden a la perfección y Dios

las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, no se reencarna en una vaca, ni en un rinoceronte, ni en un perrito, no. No. Esto tenedlo claro, porque es así. Solamente en un cuerpo humano. Hay aquí un capítulo, una parte breve, suerte, titulada Suerte de los niños o destino de los niños después de la muerte. El espíritu de un niño muerto en edad temprana, ¿está tan adelantado como el de un adulto? Vaya pregunta, ¿eh? A veces mucho más, responde el espíritu superior, porque puede haber vivido mucho más y tener más experiencia, sobre todo si ha progresado. Es decir, que no porque sea un niño, ese niño tiene alma, y no porque sea un niño, es inferior en evolución. Aún mucho más, dice. ¿El espíritu de un niño puede, pues, estar más adelantado que el de su padre? Este es un caso muy frecuente. ¿Por ventura no lo veis a menudo en la tierra? Así es. El espíritu del niño, que por haber muerto en edad temprana no pudo hacer mal, pertenece a los grados superiores. Si no ha hecho mal, tampoco ha hecho bien, y Dios no le libra de las pruebas que ha de sufrir. Si es puro, no depende de que fuera niño, sino de que estaba más adelantado. En los niños, todos hemos sido niños, en los niños hay de todo. Hay de todo. Hay ya personalidades que asoman, unos que tienden claramente hacia la bondad, otros que, por el contrario, no. Hay de todo. Es el alma. El cuerpo puede tener 8 años, pero es el alma que hay en ese niño. ¿Por qué se interrumpe a menudo la vida de la infancia? La duración de la vida del niño, para el espíritu que en él está encarnado, puede ser complemento de una existencia interrumpida antes de tiempo, antes del término deseado, y su muerte es con frecuencia una, y lo pone en negrita esto, su muerte es con frecuencia, no dice, yo leo lo que pone aquí, una prueba o una expiación para sus padres. ¿Qué hace el espíritu de un niño que muere en edad temprana? Vuelve a empezar una nueva existencia. Bien. Sexo en los espíritus. Los espíritus, ya os digo que no tienen sexo, evidentemente. Simplemente con la pregunta, ¿tienen sexos los espíritus? Como lo comprendéis vosotros, no, porque los sexos dependen del organismo. Existe entre ellos amor y simpatía, pero fundados en la semejanza de sentimientos, lo que se llama afinidad entre espíritus, espíritus que son unos a otros simpáticos, que se atraen por afinidad y por evolución. El espíritu que animó el cuerpo de un hombre ¿Puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? Sí, los mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres. Cuando somos espíritus, preferimos encarnarnos en el cuerpo de un hombre o de una mujer. Poco le importa al espíritu, porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Si tienes que sufrir, te toca, antes de venir, una serie de pruebas, encarnarás como hombre. Si te toca sufrir otra serie de pruebas, encarnarás o reencarnarás en una nueva existencia como mujer. Y dice aquí muy brevemente Allan Kardec, dice, los espíritus renacen hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, lo mismo que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales y ocasión de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre no sabría más que lo que saben los hombres. Y bien, parentesco y filiación, semejanzas físicas y morales, ideas innatas. Creo que aquí en el capítulo quinto, que es larguísimo, la introducción que hace Allan Kardec, pero magistral, sobre la reencarnación, no os la voy a leer, porque son varias páginas, pero en definitiva vuelve a incidir sobre lo que ya os he hablado. Por ejemplo, estas preguntas me parecen muy adecuadas. Dice, admitiendo con la creencia vulgar que el alma nace con el cuerpo, o lo que es lo mismo, que anteriormente a su encarnación no tiene más que facultades negativas, sentimos los siguientes problemas. Y dice, escribe Allan Kardec, pero claro, basado en lo que dicen los espíritus. 1. ¿Por qué el alma manifiesta aptitudes tan diversas, independientes de las ideas proporcionadas por la educación? 2. ¿De dónde proviene la aptitud extranormal de ciertos niños de tierna edad para tal arte o ciencia, mientras otros no pasan de ser incapaces o medianías durante toda la vida? 3. ¿De dónde proceden las ideas innatas o intuitivas de unos, de las cuales carecen otros? 4. ¿De dónde se originan en ciertos niños esos instintos precoces de vicios o virtudes, esos innatos sentimientos de dignidad o de bajeza que contrastan con la sociedad en que han nacido? 5. ¿Por qué, prescindiendo de la educación, están más adelantados unos hombres que otros? ¿Por qué hay salvajes y hombres civilizados? Si quitándolo del pecho cogéis un niño o tentote y lo educáis en uno de nuestros colegios de más fama, ¿haréis de él un Laplace o un Newton? Son preguntas demoledoras. Bien, pues son consideraciones que hace Allan Kardec y aquí ya pasa al capítulo 6, vida espiritista, vida en el más allá. Os lo recomiendo. Hice hace unos días, 2 o 3 días, en iVoox, una primera parte hablando y basándome en el libro de los espíritus, hablando de un tema que también es verdaderamente interesante, aunque no tiene la repercusión, la importancia de la reencarnación, como es el ángel custodio, también llamado ángel protector, espíritu protector, si lo tenemos o no. Y si lo tenemos, cómo actúa, qué funciones hace, qué objetivos tiene, si podemos perderlo, si está con nosotros de continuo, si no siempre está o si está. Así que el que no sea fan, que se haga, porque hay 57, 56 programas, más otros 16, 71 o 72 programas para fans en el canal de Más Allá de la Realidad, en iVoox. Dejamos el libro de los espíritus y nos vamos a este libro que en alguna ocasión he mostrado, Más allá de los fenómenos paranormales, de Germán de Argumosa, edición póstuma a cargo de Pilar Ramiro de Pano, editado por Anaya Oberón. Y aquí, don Germán hace una exposición de sus argumentos que son demoledores respecto a la existencia de las penas eternas. Las penas eternas. A ver. Está aquí. Es que es un libro de, como, pues como el mío de la Sábana Santa. De perdón, Santiago. Pilar, sí. Buenas noches. Te estaban reclamando por aquí. Buenas noches, entre comillas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hace un frío. Helador. Está helando. Están los coches llenos de escarcha. Está cayendo una helada aquí en la Sierra de Madrid, pero bueno. Y quiero, bueno, saludar con un dolor de lumbago y de ciática terrible, que no se quita con nada, decir, no sé, que estoy desde hace 20 minutos recibiendo varias llamadas de números ocultos. A todas ellas, a cual peor. Entonces, amigo, creo que sé quién es. Ahora es tan tonto que me llama con su número. Y entonces, se ha olvidado, caballero, que tenía de fondo a don Santiago en directo, ya le tengo calado aquí. Entonces, absténgase de volver a marcar mi número. Supongo que lo ha cogido por el... Por la sí, pues sí, sí. Entonces, a la próxima llamada voy con el móvil para que me digan quién es usted, porque no entiendo por qué me están llamando a mi número de teléfono, ¿vale? Porque además están ahí escuchando a don Santiago, se callan, hacen ruidos. Entonces, por favor, absténgase de llamar a mi número. Si quiere algo, alguna persona, tiene el correo electrónico de don Santiago, de Más Allá de la Realidad. Y nada más, moderador. Miren, voy a enseñar el teléfono en cámara. ¿Se ve? No sé, no, pero ¿qué estás enseñando? Número privado. Le he rechazado, te llevan así media hora. Entonces tampoco entiendo, creo que sé quién es. No sé si es un tal Javier, puede ser. Bueno, pues Javier, vete a la cama. Tómate una infusión de manzanilla, de tila y deja continuar el programa y no, y que me dé igual que me sigas llamando. Te va a dar igual. Lo pongo ahora mismo en modo avión, en silencio, y te va a dar igual. Nada más, amigos, buenas noches. Les avisaré cuando esté preparado mi canal. Entonces, esto ya pasa de castaño oscuro. Ahora por el chat. Me están hablando por el WhatsApp mío. Esto es por dar confianza. Mira, ¿eh? Pero vamos a ver. Hola. ¿Sí? Me cuelgan. Es un tío. Un individuo que tiene mi número llamado privada. Bueno, continúa. No deberíamos, Pilar, darle ningún tipo de protagonismo. No, ¿saben qué hago? Muy hartita. A un tipo que se aburre, que no tiene otra cosa mejor que hacer. Entonces, por mi parte, dice un amigo que bloquee. Sí, pero como es un número privado... ¿Puedes bloquear números privados? No sé, ya me enseñarás tú mañana. Sí, sí. Vamos. Yo en mi teléfono... ¿Están escuchándonos? Yo en mi teléfono lo tengo totalmente bloqueado. Sí, oye, como han visto a don Santiago en el directo. Bueno, pues que les den pomada. Nada más. Pomadita, Emoal, chaval. Bueno, yo digo pomada. Pomadas, que le den pomada ya sabe lo que significa. Que le den morcilla, y nada más. Quiero hacer, por favor, desde aquí... Sí, cuelga, por favor, cuelga. Cuelga. No puedo. Me está... Pero no te das cuenta que esto lo que pretenden es reventar el programa. ¿Qué? Sí, dígame. Estoy yo con un argumento. No, dígame, ¿quién es? Yo soy un hijo de puta. Dígale a su hermano que es un... No digo lo que acaba de decir. Un insulto atroz de usted, don Santiago. Dígale, ¿está usted en el directo, Pilar? Digo, sí. Dice, dígale a su hermano que es un... No voy a decir la palabra. Y como no vamos a dar protagonismo, desde aquí hago un llamamiento a, por favor, en Guadarrama, voluntarios para Colonia Celina, ¿vale? Gracias a protectoras, por favor, rescatistas, que ayuden aquí en Guadarrama. Por favor, un llamamiento a colonias felinas que están en estados que da mucha pena, ¿vale? Nada más. Y Santiago, respecto a este petardo, es un petardo, preparen las bengalas de Nochevieja, anda. Patán. Pobrecito. ¿No tienes novia? ¿No tienes pareja? Pobrecito. Para darte un paseo, que te haga cariñitos, ¿eh? Pobrecito. ¡Ay, qué degenerado! Y además, qué voz de envidioso. Dígale a su hermano que es un... Un cao. No. No, un... Usted, no te lo voy a decir en directo. Y usted, ¿sabe lo que es un mal nacido? Porque si tiene mi teléfono, es porque alguien se lo ha proporcionado. Bueno, lo puede coger de la descripción. ¿Sabe lo que le digo? Karma. Vea el programa. Vea el programa de hoy. Karma. Nada más, Santiago. Continúa sin hacer ni caso, que es lo que quieren. Es lo que quieren. Que esté pendiente el moderador de los trolls, por favor. Porque está claro que nos tienen mucha envidia, ¿eh? Nos tienen ustedes muchas envidias. Molesta que estemos. ¿Cómo les repatea que estemos, eh? Pues no solamente vamos a estar, sino que ahora hay el canal de Pilar Vázquez. No, todavía no. Ya, bueno, dentro de muy poquito. Y ya no somos uno, ya va a haber dos. Y lo que viene es muy maravilloso. Les va a encantar. Menuda es Pilar. Les va a encantar, amigos. Este programa merece la pena, es excepcional. Santiago Vázquez, magistral, siempre como lo era mi padre, don Santiago Vázquez, y como lo era mi hermano, don Fernando. Debe de tener la entrepierna que le quema, amigo. ¿Eh? Pobrecito. Pobrecito. Cómprate. No, Pilar, va, por favor. No, que compre un mono, un ya, monito. Un monito de verdad, peluche. Pensaba que ibas a saludar y tal. No, pero es que me están petardeando. Ya, pero interrumpir un programa que es muy serio, un tema tan serio como el que es, para darle protagonismo a un tirinainas. Voy a ponerlo en silencio, en modo avión. Que no tiene otra cosa que hacer que estar llamando. O sea, por favor. No, ya. O sea, no. Te digo que no. Muy bien. Nada más. Bueno, buenas noches. Pilar, gracias. Gran programa como siempre. A pesar de los pesares, bloquear números ya. Dice que le denuncies. Que denuncies la llamada. Bueno, si tuviera que estar perdiendo mi vida con llamadas de degenerados y de patanes, los abundan. Entonces, como abundan, lo mejor es ignorar, ¿no? Escoria. Nada más. Ahora voy a poner, ya he puesto modo silencio, como no hay contestador, le van a llamar. Me están pidiendo que por favor que siga con el programa. Gracias. Hasta otro día. Y sí, continuemos. Moderador, esté pendiente, por favor. Gracias. Bueno, pues como les decía, hemos conocido la visión de la doctrina espiritista. Y ahora tengo en mis manos este tocho, interesantísimo, delicioso, intelectualmente, una maravilla, el libro del profesor Argumosa, Más allá de los fenómenos paranormales. Y en su página 244 habla, porque tiene que ver directamente, habla de las penas eternas, en contra de las penas eternas, del infierno. Y se apoya en varios argumentos. Dice, antes de dar paso al primero, dice, sin embargo, la exégesis y la hermenéutica del Nuevo Testamento, o sea, la interpretación, han conducido a indicar que nos enfrentamos con modos de expresión que no deben interpretarse al pie de la letra y como si tuvieran contenidos reales. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque Jesús de Nazaret, que era, ante todo, un maestro, le llamaban rabí, un maestro y un maestro espiritual, el maestro de maestros, los maestros espirituales hablan con o mediante parábolas, metáforas, etc. Por eso dice don Germán, dice, nos enfrentamos con modos de expresión que no deben interpretarse al pie de la letra. Que no deben interpretarse al pie de la letra, sino, aquí añado yo, sino en sentido figurado, para dar a entender el objeto de esa expresión y no tomarlo literalmente como fuego de llamas que quema. Y ahí es cuando entró, que Jesús nunca habló de la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es que el condenado al infierno por toda la eternidad, qué monstruosidad, por toda la eternidad estará siendo consciente, estará siendo consciente continuamente de que está separado de Dios y que nunca podrá estar con él. Y la de sentido, la pena de sentido, es la pena que atormenta al alma. El fuego abrasador que por toda la eternidad, que no hablamos, voy a decirlo en términos de nuestro tiempo, no hablamos de un año, ni de dos, ni de tres, ni siquiera de 100, por toda la eternidad, sin fin, para siempre, condenado eternamente al fuego eterno del infierno, separado de Dios, porque has tenido una sola existencia y se te ha dado mal. Y te mueres y vas al infierno eterno. ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! Disculpen los que crean en el infierno eterno. Me parece que es un atraso espiritual. Los santos, no todos los santos han creído en las penas eternas. Y conozco, yo personalmente, no voy a dar datos, pero conozco sacerdotes, y no precisamente jovencitos, sacerdotes de muchos años, incluso un prior de un monasterio de España muy conocido, que no cree o que no creen ni la existencia de las penas eternas, la existencia de un infierno eterno. Y estamos hablando de sacerdotes que llevan toda su vida en ello. Pues bien, sigo diciendo, recalco, nos enfrentamos con modos de expresión que no deben interpretarse al pie de la letra y como si tuvieran contenidos reales. Está citando, concretamente, permítanme que lo mire, porque es muy importante, está citando nada más y nada menos que a Hag. A Hag, un eminente teólogo. Dice la nota de Pilar Ramiro, no son de este lugar las conclusiones de Argumosa a partir de su exégesis y hermenéutica del Nuevo Testamento. Transcribo, sin embargo, una breve anotación suya significativa. Mitos del diablo, puntos suspensivos, divididos los teólogos. ¿Qué hacer con el magisterio irreformable? Es decir, que lo que acabo de leer, porque viene entrecomillado, es de Hag, este teólogo como Renan, este teólogo tan importantísimo. Voy a volver a leer el entrecomillado. Abro comillas. Indicar, dice Hag, y que don Germán reproduce, indicar que nos enfrentamos con modos de expresión que no deben interpretarse al pie de la letra y como si tuvieran contenidos reales. No estoy hablando yo, ni siquiera está hablando don Germán. Está hablando un teólogo de la categoría de Hag. Que además, yo tengo el libro, voluminoso también, una obra maestra que se titula El Diablo. El Diablo. Y su conclusión, después, es un tocho así, su conclusión es que el diablo y las penas eternas no existen. Y es un teólogo, ¿eh? Y sigue diciendo, Hag, no es solo la diversidad de las afirmaciones en que se fundamenta la satanología, lo referente al estudio de Satanás, y demonología neotestamentaria del Nuevo Testamento, lo que hace deseable una renovada reflexión sobre este problema, señala Haag, sino sobre todo la observación de que la figura de Satán ha penetrado en la predicación de Jesús. Esto lo hemos comentado más veces. En la mayoría de los pasajes de los evangelios, a través de la primitiva comunidad o de sus respectivos evangelistas. Yo creo que a buen entendedor, ya saben. Vamos con, porque es desde luego apasionante, presenta tres argumentos en contra de una sola existencia y cuando te mueres o te salvas o te condenas. O vas al purgatorio, te purificas y vas al cielo. Esta es la visión de la Iglesia. Esta es la visión del Islam. O te salvas o te condenas al infierno. Una sola existencia y se acabó. Mueras con 20 años, con 35, con 52 o con 90. No se dan cuenta. No se dan cuenta de que esto no tiene ningún sentido. Como hemos visto en el libro de los espíritus. Un niño. Menos mal que Ratzinger, Benedicto XVI, quitó la monstruosidad del limbo. Un niño que por no estar bautizado es enviado al limbo. Y teólogos de tiempo atrás sostenían, algunos teólogos, que en el limbo, los niños que iban al limbo, que es un invento de la Iglesia, evidentemente, que los niños que iban al limbo porque no habían sido bautizados, sufrían penas similares a las del infierno. Esto hubo teólogos que lo mantuvieron. Impensable. Su primer argumento, argumento filosófico teológico contra el infierno y por tanto la existencia de la reencarnación. Vamos a ver qué dice este argumento filosófico teológico que nos presenta don Germán de Argumosa. ¿Puede un ser finito? Atención, esto hay que escucharlo. ¿Puede un ser finito, es decir, una persona, causar efectos infinitos? Cada pregunta es para pensar, meditar y filosofar. ¿Puede un ser finito agraviar infinitamente a un ser infinito, como es Dios? ¿Un ser finito puede agraviar, ofender a un ser, agraviar infinitamente a un ser infinito como es Dios? Filosóficamente, con la razón que Dios nos ha dado, escribe don Germán, esto es imposible. Con imposibilidad absoluta, también llamada imposibilidad metafísica. Es decir, que no se puede dar. Si un ser finito produjese efectos infinitos, sean del orden que fuesen, estaría dando, dicho sea vulgarmente, más de lo que tiene, más de lo que puede. Y esto va en contra del principio de no contradicción. El principio de no contradicción dice que algo no puede ser y no ser a un mismo tiempo. Es demoledor. El argumento ya filosófico-teológico es demoledor. Y termina este argumento escribiendo: la ofensa a un ser infinito, suponiendo que pueda darse por un ser finito, al que además se desconoce, Deus en latín, asconditus, no tiene pues sentido. Claro, la ofensa a un ser infinito, Dios, suponiendo que pueda darse por un ser finito, una ofensa que pueda afectar, que pueda agraviar, que pueda ofender a un ser infinito que no podemos concebir con exactitud, con esta mente racional. Un ser finito puede agraviar infinitamente a un ser infinito como es Dios. Creo que la respuesta está muy clara. Y dice: la ofensa a un ser infinito, suponiendo que pueda darse por un ser finito, si eso pudiera darse, al que además se desconoce, no tiene pues sentido. Un ser finito no puede producir un daño infinito, y si no puede hacer un daño infinito, no debe sufrir una pena infinita. El infierno es eterno, de castigos y de llamas y de tormentos. Creo que el argumento filosófico-teológico de don Germán es magistral. Es que no deja lugar a nada. Lo desmonta por completo. Desde la filosofía, cuando se decía que la filosofía, Ortega, que la filosofía le levantaba las faldas a la teología. Y es verdad. La filosofía le levanta las faldas a la teología, a los planteamientos, a algunos planteamientos teológicos, como por ejemplo este, que no es que son planteamientos, es que es un dogma. La existencia del demonio y del infierno eterno, uno por un lado, el demonio, la existencia del demonio es dogma, y la existencia del infierno eterno es dogma. Es decir, que el creyente, el católico, tiene que creer sí o sí que existe el demonio y que existe una condenación eterna en el infierno para toda la eternidad. Vamos con otro argumento, el argumento jurídico contra el infierno. Argumento jurídico. Independientemente de los fundamentos filosóficos expuestos, pero teniendo en cuenta sus conclusiones, no hay delito ni suma de delitos, por graves y reiterados que estos sean, por los que hoy en día, en países desarrollados, el inculpado sea condenado a muerte, salvo en algunos, ya hoy en día, afortunadamente, pocos países, condenado a muerte. Sí, cadena perpetua para ciertos delitos, pero el quitar la vida, en mi opinión, el quitar la vida solo corresponde a Dios. Cadena perpetua. Perfecto, ha hecho una monstruosidad a picar piedra, cadena perpetua. Se muere en la cárcel, en los países donde existe. Pero yo siempre he dicho que no estoy a favor de la pena de muerte. Continuamos. Es decir, la última pena está siendo suprimida, la pena de muerte. Pero es que, aun cuando se condene a muerte, tal pena no se propone como tortura. La tortura como pena es impensable jurídicamente. Es una, dice don Germán, es una monstruosidad. No sería ejercer justicia, sino actuar buscando el dolor, y eso tiene un nombre que es además un diagnóstico: sadismo. Fíjense lo que está diciendo don Germán. En la humanidad, la tortura ha sido condenada, mientras que en el purgatorio e infierno, aparte de la pena de daño, hablábamos antes, el castigo no es de cárcel, separación de los demás espíritus, soledad, sino de continua tortura. Claro, en el infierno continua tortura, ya lo he dicho antes, por toda la eternidad, tortura, sadismo, sadismo, porque además no enseña nada al alma, según este enfoque, no enseña nada al alma, puesto que de ahí no va a salir, porque la pena es eterna y se le tortura. Los demonios le torturan y le tortura el fuego en el que se quema y se abrasa por toda la eternidad. Pero por favor, por Dios, ¿dónde estamos? ¿Seguimos en la Edad Media? Desde otro punto de vista, ¿cuándo un legislador se ha considerado ofendido personalmente por quienes infringen las leyes que él ha promulgado? Se me dirá que las leyes divinas conllevan ofensas a Dios si no se cumplen, porque se trata de leyes morales. Pero es que, aunque sean morales, ¿por qué han de ofender a Dios, digamos, personalmente? Su infracción producirá lesiones en uno y en los demás, y esto merecerá castigo. Pero, pregunta don Germán, ¿ha habido ofensa a Dios? Es decir, Dios se siente, porque Dios es un ser personal, ¿Dios se siente ofendido? Un ser infinito y eterno, que no podemos ni imaginar, se ofende. La ira de Dios, en tantas apariciones supuestamente marianas, la ira de Dios, la copa rebosante, está rebosando en tantas apariciones. La ira de Dios está rebosando. No puedo sostener por más tiempo el brazo de mi hijo. Dios está muy ofendido. Por otro lado, para ofender a alguien, dice don Germán, hay que conocer a ese alguien. Y para ser sancionado hay que demostrar que ha habido además voluntad de hacer daño. ¿Este es nuestro planteamiento con Dios? Pregunta don Germán. Dios es un Deus absconditus, Dios escondido. Y cuando el hombre peca, si lo hace con deseo expreso de ofenderle, entonces es, dice don Germán, un loco si no cree en él, y lo es aún más si admite su existencia. Cuando el hombre peca, piensa en la satisfacción del acto y si es creyente y considera que ofende a Dios y en esos momentos piensa en él, lo hace con dolor de lo que está realizando. El Papa Juan Pablo II censura y lamenta las matanzas de Ruanda entre los Tutsis y los Hutus y Tutsis, cuando ocurrieron. Y mantiene impertérrito un infierno eterno. Habla de Juan Pablo II. Admitir el infierno, entre guiones, tortura eterna, y condenar la tortura carece de sentido. Es decir, que está diciendo, haciendo un razonamiento, como era un gran filósofo, que el Papa San Juan Pablo II, Juan Pablo II, que censuraba y que lamentaba las matanzas de Ruanda y que sin embargo mantiene, por entonces, impertérrito, un infierno eterno. Admitir el infierno, que es una tortura eterna, y condenar la tortura en Ruanda carece de sentido. Y más en un Dios que es un ser infinito en perfección. Y que está, decir muy por encima de nosotros, es prácticamente no decir nada. En ningún caso se responsabiliza a una persona con sanción o pena si no cumple, después de introducirla en una cierta actividad sin su conocimiento y aceptación previa. En el condenado por pecado, sí. Consideremos el traslado de africanos como esclavos a los Estados Unidos. ¿Con qué derecho, pregunta, se les pueden imponer las leyes de un país al que han sido llevados sin su consentimiento? ¿Y con qué derecho se les puede castigar si las infringen? Pues algo semejante ocurre con el hombre que viene al mundo sin que nadie le haya consultado si desea o no que le traigan, y luego se encuentra con obligaciones de todo orden y si no las cumple, se le sanciona. No se discute que tenga que haber, por exigencias sociales, obligaciones y sanciones. Lo que decimos es que todo esto solo quedaría debidamente justificado si el hombre previamente hubiese podido dar su consentimiento. Si hubiese verdaderamente esas terribles penas eternas, pregunta don Germán, ¿qué ser humano traería conscientemente hijos al mundo ante la idea de que pudiesen estar entre los condenados? Siempre se dijo que había que engendrar hijos para el cielo, pero se silenciaba que también podían ir al infierno. Además, los hijos se conciben en el placer, aunque después la mujer los alumbre en el dolor. Con esto quiero significar que lo inmediato es el acto sexual como expresión normalmente de un amor, sí, pero también de un deseo vivísimo en el que el yo se pone con singular firmeza. Es decir, los hijos se conciben desde el interés exclusivo de sus progenitores, sin cuestionarse esto, salvo excepciones, la pavorosa, dice, responsabilidad y lleva razón que entraña engendrar. Siempre he pensado que algo tan universal como tener hijos debería ser asunto solo de minorías. Don Germán no tuvo hijos. Aquí encontramos la razón. Entiéndase, dice entre paréntesis, esto no literalmente, sino como expresión exagerada de una cuestión que siempre, desde muy joven, me preocupó profundamente Y termina diciendo, en este argumento jurídico contra el infierno, cuando en las leyes humanas se juzga a un hombre, la pena es en función, entre otras consideraciones, de los niveles estimativos del sujeto, es decir, de las limitaciones que pueda tener. En el magnicidio, la pena puede ser más grave, pero no por la calidad de la persona, sino por lo que ésta representa y su consiguiente posible repercusión político-social o por el mayor daño que pueda conllevar al Estado. No por la persona, aunque queden aún restos de consideraciones teológicas. El rey lo es por la gracia de Dios. Las monarquías son de origen divino en los regicidios. Y aquí termina diciendo, en el pecado del hombre que cae es nada frente a Dios. En el pecador no hay un ataque a Dios, sino a sus leyes. ¿Qué diríamos si se afirmase que cuando se infringe una ley humana, la víctima ha sido el legislador? Aquí termina este argumento azotador, 5 euros, y se me va de la pantalla. Lo puedo recuperar, creo. Muy buenas noches, maestro Santiago. Genial disertación sobre la concepción. Agradecería que mandas un saludo a casa Yayo. Cuídese. Pues un saludo, como no, y muchísimas gracias por su aportación. Un saludo para casa Yayo, que no sé lo que es, pero bueno, usted me lo pide, yo lo mando. Muchísimas gracias por la aportación, por estar ahí y, bueno, por agradarle lo que estoy exponiendo esta noche, pero con argumentos en la mano, con libros de los buenos, una forma coloquial de hablar, a ver, de los buenos. Y buenas noches desde Castellón, nos decía Little Margaret, buenas noches, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias a Francisco Fernández, que ha aportado 5,99, si no me falla la memoria, y ahora Azotador, tampoco de... también creo que han sido 5,99. Bien, si me permiten, voy a beber un poquito de refresco. Un beso, me dice Little Margaret. Pues nada, a ver si todos los que me mandan besos y abrazos un día nos reunimos, ya dije que para el año que viene, o sea, dentro de nada. Una quedada, no sé, cuando el tiempo esté un poco mejor. Una quedada al aire libre, desde por la mañana hasta por la tarde y luego nos vamos a cenar. Todos los santiaguistas, los más realistas y los envidiosos, los frustrados, los malos espíritus encarnados, esa gentuza que no tiene otro pasatiempo y divertimento que molestar y insultar. Se preocupe, que yo voy a averiguar quién es usted. Se preocupe. Bueno, pues hemos visto el argumento filosófico, que es demoledor, es que no hay por dónde coger ni al demonio ni al infierno eterno. Es que no hay por dónde cogerlo. Y hemos visto en segundo lugar el argumento jurídico contra el infierno y por tanto contra el demonio, porque el demonio implica infierno, van de la mano, pero son dos dogmas separados. No es el dogma de la existencia del demonio y del infierno eterno, no. Existencia del infierno, perdón, antes, existencia del demonio y existencia del infierno. Y quiero volver a leer, antes de pasar al último argumento, que es interesantísimo también, el argumento psicológico, desde la psicología, contra el infierno. Quiero volver a leer lo que expresa Hag. Y le doy importancia porque Hag, un grandísimo teólogo, y sabe de lo que habla. Voy a volver a leerlo. Dice don Germán: sin embargo, la exégesis y la hermenéutica del Nuevo Testamento, es decir, la interpretación de los textos, han conducido a, y aquí se abren comillas y escribe Hag, indicar que nos enfrentamos con modos de expresión que no deben interpretarse al pie de la letra y como si tuvieran contenidos reales. Nos entra. Id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, pero es que en otra parte de los textos dice: allí será el llanto y el rechinar de dientes, las tinieblas exteriores. El rechinar de dientes alude al frío. Entonces, ¿en qué quedamos? Frío, helador, fuego eterno que quema. Ahí tenemos a Rocío Gutiérrez, 5 euros con un super sticker, un gatito haciendo ok. Rocío, a ver si hablamos, una buena amiga. Rocío, un abrazo muy fuerte. Gracias por tu aportación de 5 euros. Recibe un abrazo muy fuerte y a ver si hablamos, ¿eh? Una buena amiga y muy, una gran persona. Gracias, gracias Rocío. Igual que a los dos anteriores, ¿eh?, que ya he mencionado, a Francisco Fernández y a Azotador. Y ahora Rocío Gutiérrez. Gracias. Y abierta la monetización para el que quiera hacer su aportación, lo puede hacer. Que no deben, señala Hag, y no es el único. Los exégetas, los hermeneutas, es decir, los que analizan, hacen una crítica y una interpretación de los textos, de los evangelios, nos señalan, digo actualmente, no en la Edad Media, nos dicen actualmente que debemos interpretarlos no en sentido literal, porque además sabemos que Jesús de Nazaret empleaba continuamente parábolas y metáforas, como todos los maestros espirituales. Ahí tenemos a Daniel Rodríguez, un momento, que manda un super sticker. Es el primer super sticker de Daniel Rodríguez, con un número 1, 5 euros. Muchísimas gracias, Daniel, por tu aportación, por ese super sticker. Y celebramos, con un like, celebramos esa tu primera aportación a través de super sticker a este canal y a esta emisión, creo que tan interesante y tan plagada y llena de de contenido y de temas, o al menos eso estoy procurando. Es decir, que no se pueden tomar las figuras que en este caso Jesús emplea literalmente, porque ¿en qué quedamos? También habla de la gehenna de fuego, del valle de Ginnom, que estaba afuera, en las murallas de Jerusalén, en la parte, me parece que era oeste, donde ardían las basuras día y noche. Está empleando una metáfora, la gehenna, el valle de Ginnom. Se refiere a eso en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Entonces, no podemos interpretar las palabras de Jesús cuando está empleando una metáfora, una parábola. No lo podemos interpretar en esos casos literalmente. Y no soy yo quien lo dice, son los exégetas y los hermeneutas. Y, en este caso, un teólogo de la inmensa categoría de Haj. Y sigue diciendo algo que es verdad, y esto afecta a la reencarnación. Quiero decir, si hay infierno y demonio, si hay infierno eterno, no puede haber reencarnación. Y si hay reencarnación, como yo creo que hay, no es que crea, es que estoy convencido, como hemos visto, como ejemplo, en el libro de los espíritus, y si hay reencarnación, puede haber penas eternas en el infierno, y por tanto no puede haber demonio, que es un ángel caído, ni demonios. Serán otro tipo de causas paranormales las que poseen, las que actúan, causas paranormales malignas. Pero el demonio implica infierno y el infierno implica demonio. Esto me lo enseñó don Germán desde que yo era muy joven. Y con el paso del tiempo y con mis estudios en teología y mis lecturas en teología y en otro tipo de espiritualidad, me he dado cuenta de que efectivamente lleva razón. No es que dudase de su palabra, pero es que lo he comprobado por mí mismo. ¿Acudiendo a qué? A fuentes serias, a autores serios, que dejan a un lado los prejuicios, que dejan a un lado el magisterio de la Iglesia, lo que el creyente tiene que creer sí o sí, porque es dogma, y el dogma es irrefutable y eterno, cuidado, teológicamente. Ahí tenemos a Little Margaret, 10 euros con un super sticker de un gatito que besa un corazón, me parece que era un corazón. Little, ¿qué tendría de negativo una visita al infierno?, dice Azotador, que aporta 2 euros. Pues ahora le respondo. Gracias a Little Margaret, gracias a Azotador con este segundo super sticker. Gracias a los dos. Y, en fin, a todas las personas que han aportado hasta el momento y que lo que quede de directo quieran aportar, les estamos muy, muy agradecidos, de todo corazón, queridos amigos. Y aquí aparece nuestro querido amigo Jordi. Un fuerte abrazo para Pilar y para ti, Santiago, de todo corazón. Jordi Gómez Muñoz, 5 euros, nuestro querido Jordi, como todos los espectadores, pero Jordi es un veterano que nos sigue desde hace muchísimo tiempo y que yo también le tengo un afecto muy especial. Así que gracias también, aparte de a Little Margaret, a azotador por segunda vez. Ahora Jordi, que ha aportado 5 euros. Jordi, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti y para la familia. Gracias. Gracias por ser tan buena gente, como se suele decir. Por ser como eres, como eres. Otros se perdieron por el camino y les perdí la pista, pero tú no. Tú has seguido ahí, en iVoox, en los directos de YouTube, ahí, ahí. En las redes sociales, aunque hace tiempo que yo no quiero saber nada, pero tú has seguido ahí, como muchos otros, pero Jordi es el capitán, ¿eh? Al otro lado de la pantalla, él, digo yo que habrá así porque me lo dicen. Le sigo desde Radio Intercontinental, le sigo desde Radio Getafe, madre mía. Se hace de eso 24 años cuando empezamos en Radio Getafe. 24 años. Pues hay oyentes y espectadores que siguen mi trayectoria y mi trabajo y mi labor desde entonces. Bueno, pues como les decía, dando de nuevo mi agradecimiento y expresando mi gratitud a todas las personas que en todos los directos han aportado y que hoy especialmente en este Día de la Inmaculada, bueno, ya por la hora no, pero bueno, ha sido el Día de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora, la Virgen María, que han aportado, les doy las gracias y les mando a todos un abrazo muy fuerte. Gracias, Rocío, por lo que me dices. Qué buena persona eres. Hombre, malo no soy. Muchas gracias por todo lo que están diciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que necesito en este momento es... Me echó la bronca a Pilar porque me dijo que esto del biberón de agua, que mejor en un vaso, pues no. Y de paso les miro, mientras bebo les miro. Los diabéticos, yo lo soy, no tengo afortunadamente que pincharme insulina diaria, pero los diabéticos bebemos agua. La nave del bebé, 2,49 euros, con un super sticker de un muñeco que hace así, de triunfo. Es su primer super sticker, la nave del bebé. Han sido 2,49 euros. Celebra su quinto super en una emisión en directo. Pues celebramos la nave del bebé, tu quinto super sticker durante una emisión en directo. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecidos. Todos. Todos para todos. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Si hay infierno eterno, tenemos una sola vida, y cuando morimos, o nos salvamos, o vamos al purgatorio, si no hemos muerto en pecado mortal. Pero ¿cuándo habló Jesús de pecado mortal y de pecado venial. Es que eso es posterior. Cuando, dígame, aquí tengo una Biblia. Por cierto, bien hermosa, que se la regalé a mi hermano Fernando. La Biblia de Jerusalén. Miren. Maravillosa. Bueno, pues por favor, dígame en los textos dónde está la palabra limbo. ¿Dónde está lo que estaba diciendo? La pena de daño, la pena de sentido. ¿Dónde está todo eso? Por tanto, la importancia de esto es que si existe el infierno y por tanto los demonios, si existe el infierno eterno, la reencarnación no tiene sentido. Y si la reencarnación, como yo estoy convencido que existe, es mi convicción, yo respeto a todo el mundo, si la reencarnación es, como es, una ley universal y natural del alma, del espíritu, el infierno eterno no tiene sentido. O infierno o reencarnación, pero las dos cosas no son conciliables. Infierno eterno, puede haber regiones, dimensiones o lugares o moradas infernales o que llaman esotéricamente del bajo astral. Eso es diferente. Ahí tenemos a Walsh, Tolstoy, dos euros con un muñequito que lanza besos. Walsh, Tolstoy, muchísimas gracias, amigo, por tu aportación. 2 euros. Muchísimas gracias por un directo más, por tu generosidad, como todos los que esta noche han hecho su aportación y siguen haciendo sus aportaciones. Bueno, pues Walsh, un abrazo muy fuerte, amigo. Y para Jordi, para Francisco, para Azotador, para Little Margaret, para la nave del bebé, para todos, un abrazo muy fuerte con nuestra gratitud más profunda y más auténtica. Porque, pues precisamente, no se viven tiempos fáciles y ustedes desconocen lo que las cosas que hay, y no voy a decir más, pero luchando mucho con la ayuda de Dios, de Jesús de Nazaret, del Espíritu Santo, el gran desconocido y el gran olvidado del Espíritu Santo y, cómo no, de nuestra madre, al menos la mía, es la madre de toda la humanidad, la Virgen María, Miriam en hebreo, María, bendita sea. Bueno, pues tengan eso claro. ¿De verdad tiene sentido una sola vida en un Dios que es infinita justicia? Y a uno le da 15 años de vida y muere en accidente de motocicleta, por ejemplo. Lamentablemente, un niño, una enfermedad. Un adulto de 45 años muere. Otro con 90. Otro con más. Siempre hablo de, cuando pongo el ejemplo de mi abuelo paterno, es que vivió 105 años. Pero es que el hermano, el tío Santiago, vivió 109. Entonces, ¿eso cómo es? Y hemos visto las preguntas de Allan Kardec, que he planteado, creo que eran 5, las diferencias, se ve la evolución. Si uno es observador y es sensible y está pendiente y radiografía metafóricamente a uno, a otro, se observan sus virtudes y defectos, ¿eso de dónde viene? Independientemente del código genético, de la genética, del ADN, de su educación y de en qué ambiente ha crecido, eso son factores que influyen, pero no determinan, no son determinantes. Entonces, todo eso, las desigualdades, las injusticias, y les decía al principio que no todo el que sufre ha sido mala persona en la última existencia o hace dos existencias. A veces es karma. Karma, como saben, es una palabra, un término sánscrito que quiere decir acción. Acción. Y se puede, no es que se pueda, es que a cada instante lo hacemos. Ahí tenemos a Adrián Copedal Torre. Jamás le podremos agradecer suficiente, don Santiago. 2 euros. Adrián, qué bonito. Qué bonito. Adrián, muchísimas gracias por su aportación y por esas palabras que me llegan al corazón y que me hacen seguir aquí a pesar de todo, de todas las dificultades que las hay, de todos los problemas. Algún día les contaré. A pesar de todo, sigo aquí al pie del cañón, aunque algunos, muy pocos, pero los hay, que no les guste y que les reviente verme aquí. Pues voy a seguir. ¿Saben por qué? Porque es voluntad de Dios. Yo no soy un enviado, no me considero un enviado ni nada parecido. Pero sí sé que es la voluntad de Dios. Que yo a través de la palabra, también escribiendo, que ya estoy en el segundo libro, pero que a través de la palabra yo pueda de alguna manera contribuir a darle sentido a la vida de las personas, a que descubran a un Dios que no tiene religión, a un Dios, a un Padre, que es decir maravilloso es poco, que nos espera a todos, unos antes y otros después, depende de cada uno, que nos espera a todos con los brazos abiertos, con un infinito amor, infinito, que nos ama a todos y cada uno con amor infinito. Eso para mí es un regalo. que Dios me ha hecho en mi vida. A través de muchos temas. Las psicofonías también llevan a trascendencia. Las apariciones, fantasmas y espectros te llevan a la trascendencia. Los trances de tan diferentes tipos, trances mediúnicos, vocales, pictóricos, mediums escribientes, si es que me da igual, te llevan a la trascendencia. Es decir, como siempre digo, y señala don Germán aquí en este libro, yo creo desde las razones, no razono desde las creencias. Hay unos hechos que descubrí hace ya muchos años, con 15 años, conocer de verdad, 15, 16, de verdad, con 17 conocí al profesor. Y con 18, no, con 17 también a Antonio José Ales. Pero bueno, al profesor Argumosa, sin hacer de menos, ni mucho menos, Ales. Pero con quien tuve una relación personal y de muchos años, 17 años. Y, en fin, estar en su casa, en el salón, reírnos. Alguna lagrimita también, o lagrimones. Eso, como yo lo he vivido, yo sé quién era Germán de Argumosa, don Germán de Argumosa y Valdés. Y eso es lo que a una minoría, son pocos, pero desafortunadamente los hay. Los hay. Les revienta. Bueno, pues reventar. Reventar. Y ya me encargaré yo personalmente con quien me tengo que encargar de saber quién es el pollo, el pájaro que ha estado acosando a mi hermana Pilar telefónicamente. Voy a saber quién eres. Voy a saber quién eres. Seguimos. Seguimos y queda esto, ¿eh? Queda esto. Todavía. El argumento psicológico. La envidia tiene mucho, dice Planeta Plutón, la envidia tiene mucho detrás, rencor, admiración, karma. Yo no sé si ese sujeto, es que me da igual, ese y algunos otros, si sienten envidia o lo que sientan. Pero, como le dijo una voz, precisamente al profesor Argumosa, cuando graba y aparece, puedo hundirte, una voz, y vuelve a grabar, ¿quién dice que puedo hundirme? Y aparece esa voz, de mujer femenina, dulce, su voz acompañante, que le dice, muy rápido, no te preocupes, Germán, contigo no puede. Voy a saber quién eres. Voy a saber quién eres y me gustaría, como dicen los chelis, los macarras, me gustaría verte el morro. mirarte a los ojos. Acosar a Pilar es acoso. Argumento, el último ya, psicológico contra el infierno. Y vamos a hacer las 2 horas de directo. 2 horas de directo, sí, dentro de unos segundos. 2 horas aquí, junto a vosotros, vosotras, junto a ustedes, para los que tengan mayor edad. Argumento psicológico contra el infierno. No es largo. El jurídico ha sido más largo. Este es breve. Bueno, breve. Más breve. Si como mantiene la Iglesia, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, yo más bien pienso que a la inversa, hemos hecho a Dios a imagen y semejanza nuestra, escribe don Germán. Pregunta, ¿cómo Dios, con una sensibilidad infinitamente superior al más sensible ser humano, va a permanecer impasible ante los condenados? Hayan hecho lo que hayan hecho, recibirán su correctivo en regiones infernales temporales. Purgarán, expiarán sus pecados, sus culpas, sus faltas, los que son graves, graves. A los infiernos no va cualquiera. Pero repito la pregunta. ¿Cómo Dios, con una sensibilidad infinitamente superior al más sensible ser humano, va a permanecer impasible ante los condenados? Maravillosa pregunta. Y si no permanece impasible, hemos de aceptar algo que no se admite teológicamente. Y es que, como es obvio, Dios no puede tener sufrimiento alguno. Fíjense cómo don Germán, cómo desmonta. Y yo haciéndome portavoz. Bueno, voy a obviar algo que iba a decir de lo que escribió don Germán en este libro. Les muestro la coherencia. ¿Qué palabra emplear? Indestructible de sus argumentos. Yo es que disfruto encontrando la verdad. Para mí esto es verdad lo que dice, que cada cual tenga su opinión. Pero es que está razonando como filósofo en un argumento psicológico contra las penas eternas y la existencia del demonio. Y por tanto, para mí, la realidad de la reencarnación, de que no hay penas eternas. Y si no permanece impasible, hemos de aceptar algo que no se admite teológicamente. Y es que, como es obvio, Dios no puede tener sufrimiento alguno. para que Dios sufra, tiene que convertirse en hombre. Pero entonces es el hombre quien sufre, no Dios. Cuando un ser humano contempla impasible el sufrimiento de un semejante, se dice, y se dice bien, que no es normal, y esta anormalidad tiene su lugar en la psicopatología. Es decir, que ahí, cuando vemos el sufrimiento de alguien y permanecemos impasibles, totalmente impasibles, ni nos afecta ni un 0,01%. Eso no es normal. Eso es indicio de que prácticamente o esa persona padece una psicopatología. Sobre todo, no podemos perder de vista que el ser humano no es absolutamente libre. Esto es importantísimo. Decimos, Dios, yo me lo he planteado más de una vez, Dios nos da la libertad. Dios nos da la libertad. Somos libres. Sí, es verdad. Pero no somos absolutamente, como señala el profesor, no somos absolutamente libres. No lo somos. Porque estamos condicionados siempre, salvo los bodhisattvas en el budismo, los liberados vivientes. Pero estamos sometidos a condicionamientos que, valga la redundancia, nos condicionan esa libertad que tanto proclamamos poseer. Somos libres hasta cierto punto. Las circunstancias, estímulos, condicionamientos, no nos permiten ser completamente y absolutamente libres. Sigo leyendo. Y claro, aquí entra brevemente en una serie de pormenores. Dice, sobre todo no podemos perder de vista que el ser humano no es absolutamente libre. Continúa. Genes, ambiente o medio existencial, si bien no determinan, como he dicho antes, hace ya unos minutos, si bien no determinan, sí predisponen e incluso inducen, de donde si no tiene libertad absoluta, tampoco debe tener pena tan absoluta como un infierno eterno. Magistral. Magistral. Sencillamente magistral. Si no tenemos libertad absoluta, que no la tenemos, don Germán cita, entre otras cosas, genes, ambiente, medio existencial, que si bien no determinan, sí predisponen. Eso es sabido por la psicología y por otras disciplinas. E incluso inducen. Por tanto, si no tenemos libertad absoluta, tampoco debemos tener pena tan absoluta, tan horrorosa, tan injusta como un infierno eterno. Una sola vida. De 37 años. De 78. De 16. De 52. ¿Morimos? No. Tú, al infierno eterno. No se dan cuenta que no. Y este último párrafo, el terror, dice, escribe don Germán, el terror puede llevar a la enajenación. Es verdad. El terror puede llevar a la enajenación. La amenaza constante de una eternidad, la más terrible que puede imaginarse, en el tormento más espantoso, quemarse sin consumirse, quemarse eternamente, puede llevar, cuando menos, a vivir en una intensa angustia. ¿Qué ocurre? Que Dios es un sádico. Es que esto es cierto. Lo que acabo de leer, creo que para, si no para todos, para la inmensa mayoría de los que estáis en directo y de los que vean esta emisión en diferido. Es que es una, para la persona que cree en el infierno eterno, en que se puede condenar, no digamos en décadas atrás y en siglos atrás, dice, el terror, cuando te han insertado, te han inoculado esa, no creencia, convicción, porque es dogma, el terror puede llevar a la enajenación. Y claro, luego dice que la amenaza constante de ese tormento tan horrible, de un fuego eterno que te abrasa, si ya solamente con un mechero, 2 segundos y ya tenemos que retirar porque es insoportable, imagínense, dicen, bueno, no, es que es un fuego, pero no es un fuego como el de aquí, perdón, la teología no enseña eso. La pena de sentido dice lo que dice, que es el tormento del fuego eterno y la tortura de los demonios al pecador, al condenado. Y por tanto, don Germán dice que esto puede llevar cuando menos a vivir en una intensa angustia. Claro, es el argumento psicológico. El individuo vive completamente angustiado y de ahí se dan y parten, y he conocido casos, los escrúpulos religiosos, de los que he hablado aquí, no sé si fue en el último directo o el anterior, no recuerdo, hablé de lo que son los escrúpulos religiosos, que hay que tener mucho cuidado con ellos, porque pueden desequilibrar psicológicamente a una persona. Y sigue diciendo, porque no se trata de purgar culpas con aislamiento, con privación de bienes, incluso elementales. Se trata de una tortura más refinada, de una tortura que no tendrá fin, porque es eterno, el infierno. Ese es el dogma de la Iglesia. El infierno eterno, la condenación. Si esto se cree con absoluta certeza, no puede haber ser normal que escape en mayor o menor grado, dice, al terror que tal vez genere serios trastornos. Y les aseguro que don Germán de psicología y de psiquiatría, sin ser psicólogo ni psiquiatra, pero sabía mucho. Sabe de lo que habla, igual que creo que yo también sé de lo que hablo. Bien. Y termina. Una opinión muy generalizada coincide con Richard Woods, 1973, en que, abro comillas, le cito, el exceso de fe, atención, atención con lo que voy a leer, el exceso de fe en el poder de Satán y los demonios, o incluso la aceptación como enseñanza cristiana de los mitos del diablo que surgieron durante un milenario de especulación judeocristiana, atención, es una forma camuflada de culto al mal y desde un punto de vista psicológico y espiritual, más destructivo que el escepticismo. Agárrense. Pone exactamente en la nota 81 de dónde procede, la página, el volumen, el libro, todo. Pues esta es la realidad. No porque lo diga yo, no porque lo diga don Germán, que es quien lo está diciendo, está citando a Richard Woods. Repito, el exceso de fe en el poder de Satán. Hay personas, yo las he conocido, que viven completamente obsesionadas y que todo lo que ocurre viene del demonio. Bueno, pues a esas personas, para que no caigan en un trastorno psicopatológico, decirles que el exceso de fe, de creer en el poder de Satán y los demonios, o incluso la aceptación como enseñanza cristiana de los mitos del diablo que surgieron durante un milenario de especulación judeocristiana, es una forma camuflada de culto al mal y desde un punto de vista psicológico y espiritual más destructivo que el escepticismo. Ahí queda. Les recomiendo este libro, que sí lo pueden encontrar, Este no está agotado, por desgracia. Es una maravilla. Es una maravilla. Bien, pues otro libro más argumentando lo que ya han escuchado. Quiero decir algo que me parece importante. Las causas del sufrimiento. Una, deudas kármicas. Deudas kármicas. Otra, pruebas que antes de venir a este mundo En el mundo espiritual hemos elegido esas pruebas porque hemos visto lo que nos falta para evolucionar y en qué debemos aplicarnos. Por tanto, no todo lo que nos sucede es karma. Karma negativo, porque está el karma positivo. Ya lo dice ese monje budista que anda por internet. ¿Haces bien? Ja, ja, ja. ¿Haces mal? Oh, llanto. No se puede decir de una forma más sencilla y también con gracia, porque tiene su gracia, como lo dice él, siendo un monje budista. El karma. Karma, acción. Haces bien, te volverá bien. Haces mal, es que es muy mala persona. No hay que desear, ¿eh? Por favor, no hay que desear el mal. Es que es muy mala persona y todo le va de perillas, todo le va fenomenal. El correctivo le puede venir en esta vida, en la vida después de la muerte, por supuesto, y tendrá que volver a tomar materia, a reencarnar, para expiar lo malo que fue o lo mala que fue, el sufrimiento que causó, las omisiones, el poder ayudar a alguien y no hacerlo, etcétera, etcétera. De Dios no se ríe nadie. Dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Temed más bien, dice, que es lo que quería resaltar, temed más bien a aquel que puede arrojar alma y cuerpo a la gehenna de fuego. Está hablando metafóricamente, pero eso, por ejemplo, para mí la Biblia de Jerusalén es mi favorita, es la mejor. Pero coges una Biblia, la Nácar Colunga, o, bueno, la Nácar Colunga no lo sé, la Reina Valera de los protestantes, y donde el texto dice la gehenna de fuego, pone el infierno. No, no cambie usted el texto. No es una traducción correcta. Si el texto pone gehenna de fuego, no ponga usted infierno para que le cuadre su esquema teológico, como ocurre con las Biblias católicas. La Biblia de Jerusalén es católica, pero es más aséptica. Me peino un poco después de 2 horas y 22 minutos, me peino un poco. Claro. Es que cambian. No, no. Ha hablado de la gehenna de fuego. Y la gehenna de fuego es metafórico. Es la purificación donde arden las basuras, donde arde el pecado, donde se purifican las almas. Por tanto, bueno, cojo la Biblia de Jerusalén. Por tanto, hay muchas de las cosas que nos ocurren, aunque nos parezca increíble, en el sentido literal, que no se puede creer, pues muchas de las cosas que nos ocurren en la vida las hemos elegido nuestro espíritu antes de venir. Porque allí sabemos lo que necesitamos. Allí tenemos muchísimas ganas de evolucionar. Al venir aquí, olvidamos. También, cuidado, no todo es de otra vida. También el hecho de nuestra forma de actuar durante la vida, toma de decisiones, con quién me caso, o con quién me novio, o qué estudio o qué trabajo quiero, si quiero tener hijos, si no. Es decir, no todo es ni karma, ni tampoco pruebas voluntarias que uno elige. También a una decisión, a una acción, le sigue una reacción. Que en realidad también eso es el karma. Acción, reacción. Acción buena, reacción buena. Acción mala, reacción mala. Voy a leer como tercer bloque ya lo que me sale siempre lo mismo al abrir la misión de los doce. Esto es curioso. Estoy en Mateo y quiero buscar, porque no me acuerdo de memoria, estoy buscando la transfiguración. Discurso escatológico. No, debe estar antes. Porque desde luego el pasaje de la transfiguración igual en Mateo no viene. En Lucas seguro que sí. Voy a buscar en Lucas. Tengo que ir aquí. Lucas. Disculpen, que no lo tenía, pensaba que lo iba a encontrar con mayor facilidad. A ver si el moderador, para ahorrar tiempo, me puede decir exactamente. A ver, le doy. Mateo 17. Gracias, moderador. Está. No sabía exactamente dónde estaba. Aquí está. Muchas gracias. A ver, que no quiero pillar el cable, que creo que lo estoy pillando. La transfiguración. Bueno, pero claro, la transfiguración, lo que ocurre en el monte Tabor, junto a Pedro, Santiago y Juan, la venida de Elías, Elías fue arrebatado, el gran profeta Elías del Antiguo Testamento, siglo, si no me falla la memoria, octavo antes de Cristo. Y cuando bajaban del monte, para el que quiera leerlo, es el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo a partir del 9. Voy a leer. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él: ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces, en el versículo 13 del capítulo 17, entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Por favor, ¿más claro? ¿Más claro? Repito, no todo. Os digo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. También aparece en Marcos. A ver un momento, por favor. Sí. Bueno, yo creo que con el ejemplo de Mateo es suficiente, pero también aparece en Marcos, el segundo evangelio canónico. A ver. Aquí lo que dice la venida de Elías, Marcos 9, versículo 9, dice, en el versículo 11, dice, y le preguntaban, bajando del monte Tabor, después de la transfiguración, sí, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó: Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Aquí no dice lo de lo que dice Mateo en el versículo 13 del capítulo 17, entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Y también lo encontramos en Lucas 9. Vamos a ver Lucas 9 lo que nos dice. Esto le encantaba también al profesor. El cotejar, el comparar los textos. Un momentito. A ver si no he Lucas 9. Es que el papel de Biblia es tan fino. Aquí está. Lucas 9. Voy a leer a partir del versículo 21. No. Aquí no incluye esa parte, en disonancia con Mateo y con Marcos, simplemente describe la transfiguración. Estoy leyendo. Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. No. En Mateo y Marcos. Mateo 17, capítulo 17 y Marcos capítulo 9. Vamos con la visita de Nicodemo. Esos que dicen que en los textos no se habla de reencarnación. Y cuando se habla, se le da la interpretación que les interesa, sencillamente que les interesa. Entrevista con Nicodemo. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta ella es más moderna. En la mía, mi Biblia de Jerusalén, dice: no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca de nuevo. Las Biblias católicas lo sustituyen por el que no nazca de lo alto, refiriéndose al bautismo. Es la interpretación que le quieren dar para eliminar el conocimiento de Jesús y la predicación de Jesús de la reencarnación. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Y fíjense, porque hay que aplicar la psicología también. Lo que le dice Nicodemo, no le está hablando de un bautismo, de nacer de lo alto, como la mayor parte de las Biblias católicas. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? O sea, no le está hablando del bautismo. Está hablando de volver a nacer. ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, espérense, a ver si puedo pasar la página. Es que son muy finas las hojas. No puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. Aquí los católicos dicen: no, no, es el bautismo. Un bebé nace de nuevo con el bautismo. Se arrepiente el hombre viejo, en fin, la metanoia, el hombre viejo que se sumerge hacia atrás y sale el hombre nuevo. Ese era el bautismo de Juan el Bautista. No, no, no, no. Jesús, hay que ver la psicología de los dos. Nicodemo se asombra. Y Jesús le dice: no te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que nacer de nuevo. Está hablando de la reencarnación. En el texto que hemos visto de la transfiguración, Juan el Bautista tenía el espíritu del que había sido el profeta Elías, y el texto lo dice en Mateo y en Marcos, lo hemos visto. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Elías vino ya, os lo estoy diciendo, e hicieron con él cuanto quisieron, claro. Le tuvieron en Maqueronte preso y luego le decapitaron. Le maltrataron y le decapitaron. E hicieron con él cuanto quisieron, pero Elías vino ya. Pero ha de venir de nuevo. Ahí entra en escena mi amigo Santiago Latorre. Pero eso en su momento. No te asombres de que te haya dicho dos puntos. Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo nacido del Espíritu. Claro, el Espíritu va transmigrando, no muere la persona y se reencarna inmediatamente. No, no, no. Pero viene y va, viene y va. Sopla donde quiere. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Si está asombrado, está asombrado. Jesús le respondió: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Como diciéndole: pero si es el IOU, tú eres maestro en Israel, porque Nicodemo pertenecía al Sanedrín, quería mucho a Jesús, igual que José de Arimatea, y fue a verle en secreto por la noche y habló esto. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo contó Nicodemo, lo que le dijo. Entonces está asombrado, dice: ¿cómo puede ser eso? Y Jesús le responde: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio. Bueno, aquí no sé por qué lo pone en plural. Y doy testimonio de lo que he visto. Pero vosotros no aceptáis mi testimonio. Si al deciros, es decir, está hablando, ahora va a decir que le está revelando un misterio espiritual. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? hasta aquí, porque luego continúa, pero ya habla de otra cosa. Vamos a por más. Vamos a por más. Vamos a ver si, por favor, moderador, me puede decir, para no estar buscando y que nuestros amigos no estén ahí. El ciego de nacimiento. A ver, ¿dónde? Creo que es en Lucas. Y al pasar, ¿no? Y al pasar vio un hombre ciego de nacimiento, que lo he explicado más de una vez. A ver, un momento. Qué buen directo de esta noche madrugada, dice Isabel Vázquez. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Pues sí, creo que es un directo pues lleno de datos. A ver, es que se me va el chat. Se me va. Juan 9. Juan 9. Muy bien. Molte grazie. A ver. Juan 9. Otro ejemplo más. Y hay más, ¿eh? Un día dedicaremos el programa a reencarnación y la predicación de Jesús. A ver si estamos viendo ejemplos. Si habló o no habló de la reencarnación. A ver. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo he explicado muchas veces. Un hombre ciego de nacimiento. Rabí, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero vamos a ver, si solamente hay una existencia, ¿cómo los apóstoles le preguntan que si ha pecado antes de nacer? ¿Dónde? No se dan cuenta. Es decir, establecen un vínculo entre la ceguera y una existencia anterior. ¿Quién pecó para que haya nacido ciego de nacimiento? ¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Es lo que dice el texto. Lo estoy leyendo. Lo que dice el texto. Respondió Jesús: ni él pecó. Jesús no dice, no. No ha podido pecar porque no existe antes de nacer, sino que el alma, como sostiene la Iglesia, es creada con el cuerpo. No. Dice Jesús, ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Prueba voluntaria. Ese hombre que era ciego de nacimiento, había escogido la gloriosa, ante los ojos de Dios y de Jesús, la prueba de nacer ciego de nacimiento, para que aquí el Hijo de Dios le curase y le devolviera la vista. Por eso Jesús dice, ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él. Bueno, es que esta traducción es para que se manifieste en él la gloria de Dios. ¿Más claro? Amigos, y podríamos seguir, porque hay más ejemplos. Todo esto lleno de libros, y aquí más libros, aquí está el doctor, mi amigo el doctor Gaona, este, no muy conocido, de Moody, regresiones. Bueno, libros por todas partes. 2 horas y 49 minutos. Bueno, yo no sé por qué dejo de ver el chat. A ver si, por favor, puedo verlo, porque ahora me interesa leeros un poco. A ver si veo el chat. Dice Planeta Plutón, más clarito agua, amigos. Bueno, pues os leo. Turno de preguntas, venga. O sea, de preguntas, de opiniones. Bueno, si me queréis preguntar algo, me lo preguntáis. Venga. Gracias, Julen. Preguntas. Digo, pero sí, preguntas, opiniones. A ver. Estoy de acuerdo, leer lo que escribieron unos señores hace 2000 años no tiene mucho interés para mí. Para mí sí. Gracias, Gofre, por lo que me dices. Bueno. Dice que soy grande. Bueno, mido 1,81. Planeta Plutón. Koldo ha hecho una gran apreciación acerca del Big Bang y de cómo pueden encajar en las religiones a día de hoy, si es que puede. Planeta Plutón dice, wow, qué alto. Sí, 1,81. Es lo que mido. Pero por eso decía que es grande. El que quiera ser el mayor, que se haga el más pequeño. Eso no quiere decir ser imbécil y ser tonto, no. Pero siempre, siempre humildad. Siempre. Siempre. A ver, que es que se me va el chat. A ver, ¿creéis en la reencarnación? ¿Creéis que la reencarnación existe? ¿Os ha servido el programa de hoy, de prácticamente dentro de 8 minutos, son 3 horas de directo? ¿Os ha servido? ¿Os ha aportado algo? A ver, ¿qué opino del Big Bang y sus repercusiones a las religiones? Pues pienso que el Big Bang es una certeza científica. A ver, un momento. Planeta Plutón, yo es que no creo en Dios, pero escucharle me eleva y aporta nuevas enseñanzas. Koldo Sopela, no creo en la reencarnación, dice. Perfecto. Froyer dice, directazo del de hoy. Daniel Rodríguez, la católica lo acepta sin problemas. Y lo del Big Bang. En fin, que hubo una explosión inicial, ya nos lo han dicho. Ah, me recojo un poco el pelo. Pero, a ver, que ahí no sé por qué se va la luz con el pedazo de foco que tengo aquí. A ver, ¿qué pasa aquí? Y ahora, ahora, ahora. El Big Bang. Pues el universo sigue en expansión, según nos dicen. Las religiones, tiene nada que ver. Porque Adán y Eva son nuevamente una metáfora. No eran Adán y Eva un hombre y una mujer. Ya he leído las palabras de Hag, que no debemos, como dicen los exégetas, hermeneutas, teólogos no pocos, muchos, de ayer y de hoy, que hay que leer entre líneas, que no se puede tomar literalmente la palabra, o sea, la Biblia. A ver. Froyer dice, yo creo en Dios y también creo en Don Santiago. Mentira no le voy a contar. Eso téngalo seguro. Mentiras no les voy a contar. Mentiras no. Gracias, Froyer. A ver. A ver. Estoy leyendo. No conozco, no he leído ese libro. Estoy respondiendo a Carlos Díaz Espinosa. No lo he leído. No puedo darle mi opinión. Froyer, lo voy a leer. Mire que soy hetero, pero hoy está usted realmente guapo. Froyer, en fin, mire. O mira, un piropo, ¿eh? Y viniendo de un hombre, no pasa absolutamente nada. Yo se lo agradezco con todo mi corazón. Muchísimas gracias, Roger. Gofre66, me encantó el programa. La vida es un misterio en sí. ¿Quién sabe? Planeta Plutón dice, pues usted y yo nos hemos tenido que cruzar a Don Coldo y aquí nos encontramos en el canal de Don Santiago. Me dice moderador, José Bocone preguntaba si nos encontraremos con los familiares al desencarnar o estarán encarnados. No, no, no. Nos encontraremos con ellos porque, a ver, esto es para otro día. Uy, qué olor. Cosas que me pasan a mí. Olor, bueno. Los familiares, es decir, una persona desencarna o fallece y, como he dicho, por supuesto que no reencarna nada más morir. No. Digamos que las generaciones esperan a las que todavía están aquí. Se puede dar el caso, resumiendo mucho, se puede dar el caso de que una persona muere y pasa mucho tiempo hasta que el nieto, que su madre estaba embarazada de él, o que nació cuando prácticamente murió el abuelo, pues no la ha conocido. Puede ser que en esos casos el abuelo este haya vuelto a tomar materia, haya vuelto a reencarnar. Pero no suele ser así. Nos esperamos unos a otros, ¿eh? Así que ténganlo presente porque sin duda alguna que volveremos a reencontrarnos y a estar con nuestros seres queridos. Cuando nos llegue nuestro momento, estaremos todos juntos, como no puede ser de otra forma. Ustedes pórtense bien y yo también, el primero. A ver qué hay por aquí. Estoy leyendo. Ah, lo que plantea Daniel Rodríguez dice, ¿qué familiares? Porque podemos llevar miles a nuestras espaldas, no. O estamos rodeados de los mismos siempre. Carlos Díaz Espinosa, un besazo de Mónica y mío, pues otro muy fuerte. ¿Qué olor a azufre, no? A incienso. A incienso, Little. Mejor que sean hijos y no hijas. Nos quitamos de posibles confrontaciones por las tentaciones, ¿no? Es decir, las tentaciones de los varones. Bueno, me ha quedado pendiente. Carlos, un abrazo muy fuerte. Para ti, para Mónica, a ver si podemos hablar próximamente, por favor. Los familiares, a ver, lo primero, rápidamente para dar paso a más preguntas, opiniones, lo primero es que hay que tener muy claro que no hemos vivido 500 veces, ni 300, ni 200. Eso es lo primero. Con que hayamos vivido, como yo siempre digo, 20 vidas, 20, 23, 25, como muchísimo, cuando se dice es que nos hemos reencarnado miles de veces, no, que no, que no lo digo yo. Ya saben que Michael Newton, similar o parecido a Brian Weiss, establece lo que él llama el periodo entre vidas en unos entre 12, 15 años entre reencarnación y reencarnación. Pero llega un punto en el que afortunadamente, por nuestros esfuerzos, con la ayuda de Dios, no tenemos que volver a reencarnar. Entonces ahí ya estamos allí, esperando a los que están aquí. Por tanto, ¿hay familias de espíritus? Sí, los espíritus, lo dice no solamente el libro de los espíritus, lo dicen en general las doctrinas espiritualistas. Los espíritus se agrupan por familias, grupos, grupos, por afinidad, por simpatía, simpatía no de contarse chistes, por afinidad, simpatía quiere decir por afinidad, por parecido, por, hablando en otro contexto, por la misma o parecida frecuencia vibratoria. El espíritu, cada espíritu está vibrando en una longitud de onda. La vibración. No los polos opuestos se atraen, no. La afinidad, la ley de atracción, esa afinidad conecta. Y veremos a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestros abuelos. Están allí, esperándonos. Si es que, en comparación, yo lo decía en el programa de iVoox para fans, que la vida en la materia, en comparación con la vida del alma, la vida en la materia es un parpadeo. La vida del alma es la vida eterna. La vida eterna es la vida del alma. Y la vida en la materia, vista desde allí, desde la vida eterna, la vida en un cuerpo, es un parpadeo apenas. Vamos con más cosas. Que decía Little Margaret, ¡qué olor, azufre! He dicho, no, a incienso. A ver. Hombre, pues claro que mando un saludo para toda la afición del Athletic de Bilbao, ¿eh? Y hombre, la catedral, ¿eh? La catedral, me refiero al estadio San Mamés, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Buenas noches, Eva María Muñoz. Estoy leyendo. A ver. A ver, es Criste Rueda 17. Que en el pasaje del ciego de nacimiento preguntan, dice, ¿por qué dudan? Porque había una creencia en el judaísmo y la sigue habiendo, que los pecados se heredan hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces ahí se entremezclan, dudan porque no saben si es, porque en privado Jesús a los apóstoles, por supuesto que les explicó la reencarnación, y le preguntan, ¿quién pecó en este caso, maestro? ¿Él en otra existencia, en su anterior o en otra anterior, o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque, como digo, en el judaísmo de entonces y ahora se sigue manteniendo, bíblicamente, en el Antiguo Testamento, se nos dice que se pueden heredar los pecados, lo cual para mí, bueno, habría que entrar en profundidad, pero dicho así, en conjunto, ¿qué culpa tengo yo de lo que hiciera mi bisabuelo? Las maldiciones generacionales, todas esas cosas que ahora están diciendo algunos exorcistas y demás. Cuidado, cuidado. Cada uno es responsable de lo que ha hecho. Yo no heredo los pecados de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. No. Por eso la pregunta de los apóstoles. Dudaban si lo que decían los fariseos de la herencia de los pecados hasta la tercera y cuarta generación posteriores, o es que el ciego de nacimiento había pecado antes de nacer. Pero claro, si pecó antes de nacer es porque ya existía, y si existía es que tuvo otra existencia. Está clarísimo. A ver. A ver. Pues respondo a Gofri66, que me pide un libro que le haga pensar, que está buscando un libro que le llene. Aparte de la Biblia, los libros, sobre todo le recomiendo sapienciales. Le recomiendo este. Léalo detenidamente, el libro de los espíritus. Este libro es de don Germán, aquí está su letra. Bueno, el libro de los espíritus. Yo lo he comprado y regalado muchísimas veces, pero no como regalo, que era mío y me he encontrado con alguien que ha aparecido en mi vida y de repente pues me he dado cuenta de que le hacía falta. Le he dicho, toma, para ti. Y yo me he comprado otro. Ahora tengo dos. Tengo este que es de don Germán, este, y tengo el mío, que lo tengo en la biblioteca. A ver, vamos a ver. Esta pregunta. Criste Rueda 17, ¿por qué a las personas que tienen buen karma les pasan cosas malas? ¿Son pruebas voluntarias que han escogido? ¿También es santificación? Hay un pasaje en los Evangelios, no lo voy a buscar ahora porque está muy escondido, pero viene a decir que todo árbol que da buen fruto, dice mi padre, lo poda para que dé más fruto. Podar son esas pruebas, para que dé más fruto, para que haya santificación, mayor perfeccionamiento del alma. Por eso las buenas personas también sufren cuando creemos con nuestra razón que no debería ser así, que deberían sufrir los malos. No, no, si los malos también sufren y sufrirán, si todavía no es el tiempo porque Dios no lo considera ahora. Cada cosa en su momento. Dios tiene sus tiempos, sus designios y sabe cuándo tiene que enviar el correctivo kármico. Pero bueno, en definitiva esta es la respuesta. Tenemos, por ejemplo, lo he citado más de una vez, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, era un santo. San Juan Pablo II, o Juan Pablo II el Papa, está canonizado. Ambos, vida de mucho sufrimiento. El padre Pío sufría muchísimo. Era un santo, santo como ha habido pocos. Un gran santo. Y sin embargo sufría. Sufría mucho. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios, le estaba santificando. El sufrimiento purifica, depura, perfecciona y santifica. Hay que pensar que todo lo que acerque a Dios es sufrir. No, no, no. Pero, como dice él, Jesús, en el mundo, les dice a los apóstoles, habéis de tener tribulación. Es inherente a la existencia. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. En el mundo tendréis tribulación. Habrá pruebas. Lo pasaréis mejor o peor. Pero confiad, yo he vencido al mundo, les dice. Vamos a ver qué más hay por aquí. Cristo Rueda 17 dice, perdón, Cristo no, Ciste. Perdón. Yo tengo mis dudas respecto a la reencarnación. ¿Por qué a las personas que tienen buen karma les pasan cosas malas? ¿Mal karma? Ya he respondido. Uy. ¿Alguna recomendación de un libro actual? Pues varios, pero claro, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Recomiendo el libro que ha publicado José María Zavala, el más reciente, el último que ha publicado, que se llama, voy a hacer memoria, y si no, que me lo diga el moderador, se llama Desde Getsemaní hasta la Sábana Santa, creo que se llama, o desde... Ahora que me lo diga el moderador, porque le hice una entrevista al doctor Cabrera, José Cabrera, en Refugio Zavala, en el canal, y hablaron del libro, y debe ser muy interesante, pero a mí es que se me agolpan los libros. Tengo muchísimos por leer todavía, pero lo leeré en su momento. A ver si me lo puede decir, por favor, moderador, porque recomiendo ese, ¿eh? Respondiendo a Walsh, Tolstoy, Jemmer. Daniel Rodríguez dice, parecía que no, pero me ha respondido, todo hay que decirlo, que no era fácil. Gracias, Daniel. Freud me pregunta si hay algún evangelio apócrifo que me haya marcado tanto como los canónicos. No he leído todos los evangelios apócrifos, claro. Todos no, son muchos y son muy posteriores a los canónicos. Pero sí me gusta mucho el Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo de Tomás. Corta una madera y allí me encontrarás. Levanta una piedra y allí estaré. Hay muchos que son gnósticos, evangelios gnósticos. Son apócrifos, bueno. Pero si me tengo que quedar con alguno de los que he leído, me quedo con el evangelio apócrifo o evangelio de Tomás. Estoy leyendo. Walsh Tolstoy me dice, ¿por qué no escribe un libro con las reflexiones de los directos? Sería un libro de filosofía de la parapsicología. En un año, yo calculo, estamos en ello. Ulises 74 dice, el karma llega, pero ¿cuánto tarda? Pues tarda lo que Dios considere oportuno. Hasta mañana, Juanfran, que descanse. Buenas noches. Del osario de Caifás a la sábana santa, me dicen por aquí. A ver. Sí, últimas noticias de Jesús, el libro de José María Zavala. Últimas noticias de Jesús, del osario de Caifás a la sábana santa, José María Zavala. Ese es el libro que recomiendo. Qué pregunta tan interesante. Albert Alarcón. ¿Qué pasa si no somos capaces de perdonar, pero sentimos que hemos de hacerlo? Perdonar. Porque con rencor no vamos a ninguna parte. Con rencor no vamos a ninguna parte. No tiene cabida. Mientras haya rencor en el alma, estaremos obligados a volver a tomar materia, a purificarnos allí, en el otro lado, y arreglar cuentas con aquí, con quien, perdón, con quien tenemos ese problema o hemos tenido ese problema. De verdad. Yo sé lo que son los enemigos, como muchos de vosotros, que yo no les he hecho nada, pero yo le digo, Dios mío, haz justicia. No deseando mal. Ojalá y os pase. No, no, no, el ojalá y... No, no, eso no. Pero, Dios mío, clamo justicia. Hazme justicia. Cuidado, ¿eh? Cuidado cuando un inocente que no ha hecho nada a quien sea, individual o colectivo, le hace daño. A un inocente. Bueno, a un inocente no hay que hacer daño a nadie. Y a por él. Pues ya vendrá el tío Paco con la rebaja. No. Lo he dicho antes, Daniel Rodríguez dice, pero entonces los ciegos lo son por ser pecadores. No. No, no, no, no, no. Espere un momento que veo aquí. Sí, que le deis a like, que ayuda mucho al canal. Froyer felicita al moderador. Hombre, es que aquí sabemos a quién. No, eso, Antonio, como esos que dicen, claro, claro. Perdono, pero no olvido. Personas o no, pero no vale eso, dice, de perdono, pero no olvido. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil no desear el mal a quien lo ejerce. Quizás el mayor reto de un cristiano, dice Froyer. No hay que desear nunca, Froyer, amigos, el mal. No, simplemente decir... Dios se encarga, porque su justicia, como dice, es en Proverbios, déjame a mí, dice, tu venganza, déjame a mí tu venganza. A ver. Roger decía eso. Es muy difícil no desear el mal a quien lo ejerce. Quizás el mayor reto de un cristiano. Sí, pero es que eso emponzoña, ensucia el alma de usted, de quien desee el mal, de alguien que hace el mal. Es su problema. A ver. Estoy leyendo. Pases, persona altamente sensible, Little Margaret. Froger me pregunta, ¿cree que realmente el karma les llega a todos los que lo merecen? ¿O hay alguno que se va de rositas? No, no. Nadie se va de rositas. Puede ser en esta vida. Por supuesto, en el más allá, volver, pero si tú has contraído una deuda kármica, tienes que pagarla. No te vas a escabullir, ¿no? No te vas a escabullir. No te vas a zafar. La justicia de Dios es milimétrica. Si no ha habido arrepentimiento, si no te has corregido, si no te has enmendado. Ya no meto la confesión porque eso pertenece al catolicismo. El secreto está en el corazón, en el alma. Perdonar de verdad, hacer las cosas con buena intención, con pureza de intención, hacer el bien. Pero el que hace el mal, yo lo digo por experiencia, ¿eh? Yo espero que sea mi última reencarnación aquí. En este planeta. Espero. Estoy haciendo todo lo posible para no tener que volver. Pero cuando he hecho algo mal, me ha venido el correspondiente correctivo. Y eso es buena señal, porque quiere decir que te están ahorrando el tener que volver. Que pagas la deuda kármica en la presente vida. Cuidado. A ver, así es, bravo don Santiago. Ah, gracias Santi, Little Margaret, me llama Santi, muy bien. Alves de Alarcón, pues el perdonar, dice, y olvidar es realmente difícil. Quizás mi alma no esté lo suficientemente evolucionada. No, es que es usted humano, Albert. Que haga directo el día de Nochebuena, dice Francisco Jesús Pérez Pavón. Con usted me siento mejor, soy tu fan de siempre. Se me hacen cortos los directos, un abrazo y que dure 2 horas más este directo. Llevamos 3 horas y media casi, ¿eh? Froger pregunta, un abrazo muy fuerte, Francisco. Francisco Jesús. Froger, cuando eres tú el que ha errado, ¿cómo obtienes el perdón de quien no te quiere perdonar? Eso ya depende de la persona, de la otra persona. Tú le pides perdón y le pides perdón a Dios. Y vas y le dices, me perdonas por favor. Te he hecho daño, lo sé. No he querido hacerte daño. Perdóname. Si tú eso lo haces de corazón. Y ante Dios también, que Él lo sabe, sabe todo, si es de corazón o si no lo es, ya es problema de la otra persona. No es tu problema, es problema de la otra persona. Tú ya estás liberado, porque has pedido voluntariamente perdón. Lo has pedido. Voluntariamente, con absoluta sinceridad y totalmente. Luego el problema no es tuyo, el problema es de esa persona. Sigo leyendo. ¿Se puede elegir reencarnar? Sí, claro. Puedes solicitar reencarnar. O te lo imponen porque tienes que volver sí o sí, o puedes solicitar el volver porque quieres hacer o te dicen los guías espirituales de parte del Padre, claro, todo procede de Dios. Que te han encargado una labor, una tarea, una misión. Entonces, sí, a veces se solicita, quiero volver a bajar sin tener por qué. Dios decide. Siempre tiene la última palabra y se sirve de los espíritus correspondientes. Little Margaret dice, yo creo, Albert, que solo con desearlo ya estás en paz con Dios. Qué bonito. Es verdad. Mundo Casamayor dice, buenas noches. Qué sorpresa verle, don Santiago. Luego ver el vídeo entero. Francisco Jesús Pérez Pavón dice, gracias por leerme, don Santiago Vázquez. De nada, Francisco Jesús, un placer. De verdad. Son ustedes unas joyas. ¿Cómo se mantiene el número, de la audiencia ahora mismo? No, Planeta Plutón dice, Little Margaret, no le gusta ser llamado Santi. En cierta forma, es una confianza no concedida, una falta de respeto. Don Santiago, Santiago o profesor son acepciones más adecuadas, amiga. Ha sido Planeta Plutón. Uy, ¿te molesta que te llames Santi? No, porque he sentido que le salía del corazón a Little Margaret. Que le sale así. Que me percibe así. Lo he sentido yo. Por eso no me molesta en su caso. No pasa nada, amiga. Claro que no. Fantástico programa, don Santiago. Gran mensaje. A ver qué sigo leyendo. Freuer. Muy bonito lo que me dice. Ni siquiera. Caray. Oye, es lo que me dice, no lo voy a decir porque por humildad no voy a decirlo. Pero bueno, ¿y algún mensaje más? Bueno. 3 horas y prácticamente 33 minutos. Yo creo que entre el libro de los espíritus, el libro de don Germán con todos los argumentos, el filosófico teológico, el argumento jurídico y el argumento psicológico, ha sido, creo que, apasionante, interesantísimo. Lo que hemos leído y reflexionado y comentado del libro de los espíritus también. Y hemos conocido algunos pasajes de los evangelios en boca de Jesús y en boca de los apóstoles y de Nicodemo y en fin, donde claramente se ve que los apóstoles conocían la reencarnación. ¿Por qué? ¿Porque se lo había contado Caifás? No, porque Jesús, que muy posiblemente, y este es programa para otro día, la vida oculta de Jesús es, yo creo que muy probable, por no decir que seguro, que Jesús, antes de empezar su vida pública, estuvo en la India o en India y allí aprendió o redescubrió, más que aprendió, de su poderoso espíritu aprendió, descubrió lo que llevaba dentro, su inmensa, infinita sabiduría, pero había que, como los mecheros, la piedra. Y yo creo que sí, que viajó, que no se quedó toda su vida en Nazaret. Bueno, creo que, a ver, dice Little Margaret, sí, sí a lo que he dicho, ¿no? Daniel Rodríguez, la de Froyer decía la de cuando somos nosotros los cerrados. Sí. Si no nos piden perdón, pues si no nos piden perdón, no, da igual. Da igual. Olvídelo. No esté, no, es que no me ha pedido perdón. Es que no me ha pedido perdón. Déjelo. Déjelo. Es mejor no remover. Planeta Plutón dice, wow, Marga, pues has transmitido algo increíble a don Santiago, tienes que tener gran aura. Es que yo os veo a Pilar y a ti como de la familia, dice Little Margaret. Muchas gracias. Nada es lo que nos gustaría que nos ayudaran a todos. Bueno. Gofre 66 dice, eres, gracias por todo, mi like y mis respetos, un abrazo don Santiago. Planeta Plutón, no me ha encantado el tema, pero sí estar acompañado de don Santiago, siempre un caluroso abrazo al alma. Pues otro para usted, Planeta Plutón. Bueno, ponemos aquí el punto y seguido. Volveré, si Dios quiere, en unos días. Ha sido un placer estar con todos vosotros, con todos ustedes, para los que tengan más edad. Y espero que este programa, dedicado al misterio de la reencarnación, explicación de tantas y tantas preguntas, espero que sirva de algo y que por lo menos les haga pensar, si no decir, tengo por cierta la reencarnación, pero sí que les haga pensar. Que les haga pensar y por lo tanto que lleguen a unas conclusiones. Eso es muy importante. En la reencarnación que Cristo predicó y que conocía y que sabía que era una ley del Padre, lo hemos visto en los evangelios, y hay más ejemplos. Ya dedicaremos un programa a reencarnación y cristianismo, o cristianismo y reencarnación, o Jesús y la reencarnación más concretamente, porque cristianismo y reencarnación depende en qué siglo, pero Jesús y la reencarnación. Buda lo tenía clarísimo. Krishna, por supuesto, también. En el Bhagavad Gita aparece. Mahoma no. Pero claro, es que Mahoma bebió del cristianismo y también bebió del judaísmo. Y ni cristianos ni judíos, siglo VII, Mahoma murió en él, si no me falla la memoria, en el año 732. de nuestra era, después de Cristo. Bueno, que a ver si hay alguna cosa más por aquí. Daniel Rodríguez dice, perdonad, pero discrepo, pero lo responde todo exponiéndose, todo hay que decirlo. Gofres dice, hombre, procuro responder, procuro hacer lo mejor posible. Eso es lo importante, hacer pensar. Bueno, pues gracias por su inmensa luz. Roger, usted sí que es también, como todos los que estáis escribiendo en el chat, valiosísimos para mí. Sois joyas de seres humanos. Un abrazo muy fuerte, Froyer. Feliz fin de semana, nos decía. Feliz fin de Margaret. Feliz fin de amigos, dice Planeta Plutón. Un enorme abrazo. Es lo fácil liberarnos y cargar culpa en el otro. No, eso no. Hay que hacerlo de corazón. Bueno, a ver. Estoy leyendo. Acerca de Mahoma, bueno, respetamos, ¿no? Planeta Plutón, un abrazo muy grande para todos, amigos. Gracias por haber estado ahí, a todos, como siempre, besos y muchos abrazos. Que Dios os bendiga a vosotros, a vuestros seres queridos, que nos bendiga a todos y que nos proteja de todo mal. Y aleje de nosotros todo mal y que nos bendiga para que estemos cerca de él. ¿De acuerdo? Abrazos, amigos, y hasta dentro de unos días. Gracias por haber estado ahí. Gracias por todas las aportaciones al canal, a quienes hayan aportado. Y si os ha gustado, le dais a like, por favor, porque eso ayuda a la difusión del canal, del vídeo, del directo, y comentad lo que queráis en los comentarios o suscribís al canal, el que no lo haya hecho. Aquí, tantas y tantas cosas, ¿eh? Mira que hemos tratado en 34 años de profesión temas, pues todavía quedan y muchos, hay mucho que aprender. Siempre, siempre aprendiendo. El saber no ocupa lugar. Amigos, gracias. Un abrazo muy fuerte.